Es verdad que los padrinos colaboran desde Italia, pero esta colaboración no es suficiente. Entonces nos dirigimos al buen corazón de los monterreños. A los niños todos los días tratamos de darle una merienda nutritiva que aporte a su comida diaria. Entonces los que desean venir a visitarnos, quisieran colaborarnos con huevos, con azúcar, con harina, que deseen, digamos, regalar una merienda nutritiva a nuestros niños que están en los dos turnos de lunes a viernes, los recibimos con los brazos abiertos y estamos seguras que Dios les va a devolver el doble. También estamos terminando la construcción con la ayuda de Farmacorp, que hizo la campaña de recolección de los centavitos a favor de nuestro centro. Estamos terminando la construcción de un salón multifuncional. El salón hay que equiparlo. Queremos volver a pintar nuestra barda. Entonces, para los últimos días de marzo, 23, 24, 26 y 27 de marzo, estamos organizando una gran feria americana con ropa americana, accesorios, zapatos, vestimenta. Y los que desean venir a visitar al centro y dar su colaboración, digamos, comprando algo de esta feria, nos ayudarán a terminar estos trabajos que estamos haciendo. Y así, digamos, estamos aquí trabajando de lunes a viernes. Las personas que desean venir a conocer nuestra obra, tenemos también una página Facebook, una página oficial de la institución, pueden conocerla. Y yo creo que vamos a crear un rincón de nuestra ciudad más bonito con la colaboración de todos.